En Cómo Está el Patio, esta es tu sección, No es lo mismo. No es lo mismo Te repito el trato que Te retrato el pito. No es lo mismo una pelota vieja que una vieja en pelotas. No es lo mismo tu novia pisa un clavo que me clavo a tu novia en el piso. No es lo mismo huevos de araña que arañame los huevos.